Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se inaugurará la muestra de cine español Premios Goya en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirá el film Blancanieves de Pablo Berger, ganador de 10 Premios Goya 2013 y 4 Premios Gaudí. La muestra de cine español se extenderá hasta el próximo domingo 9 de noviembre. Internacionales. Buenos Aires. La autora argentina Victoria Nasi presenta su libro Amores Locos, que reúne 29 cuentos cortos sobre las diversas formas del amor, con historias que abordan las relaciones de pareja, los padres y los amigos. Nasi dijo a la agencia de noticias Tela: "Escribo desde que soy muy chica, siempre me gustó, y a partir de algunos talleres de escritura creativa que hice en Mar del Plata, decidí armar este libro de cuentos". Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.